desert blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana aquí tiene lugar en Radio María. Bueno, hoy es una fecha emblemática, 18 de julio del año 2016. Se cumplen hoy 80 años, es el 80 aniversario de aquel 18 de julio de 1936 en el que dio inicio a la Guerra Civil Española. Hay pues muchos medios de comunicación que están haciéndose eco de este aniversario, del 80 aniversario. Por ejemplo, pues he visto pues en el diario El Mundo que se ha hecho una mesa redonda en la que se entrevistan a hijos y nietos de los generales que en aquel tiempo se enfrentaron en la Guerra Civil. Bueno, observo que existe pues un deseo también de que en este momento, 80 años después, pues este recuerdo sea también una ocasión de reconciliación. Y lo cierto es que he enviado a las redes sociales una cita de San Agustín. La verdad es que San Agustín es una mina, ¿no? Es una mina a la hora de ayudarnos a reflexionar. Y en el libro de Ciudad de Dios, que es una de las obras principales de San Agustín, ahí en el capítulo tercero de este libro, San Agustín dice: toda guerra civil es en realidad una guerra incivil, dice él. Toda guerra civil es en realidad una guerra incivil. Bueno, pues es una reflexión que nos tiene que cargar nuestra conciencia para que se siembre en nosotros un espíritu pacífico. Es verdad que existe también la doctrina social que habla de las guerras justas o de las causas justas en las que alguien en legítima defensa no tiene más remedio que recurrir al uso de las armas. Pero las armas, una vez que se ponen en marcha, acaban cometiendo siempre profundísimas injusticias, porque en primer lugar la primera víctima de las guerras suele ser la verdad, y a partir de ahí, pues como decía San Juan Pablo II, pues es una derrota de la humanidad. Y además hay que decir que las guerras civiles dejan una profunda huella de herida entre nosotros. Fijaros que han pasado 80 años ya en la población española prácticamente ya no viven personas que combatiesen, obviamente ya es dificilísimo, ¿no?, que combatiesen en esa guerra, pero esas huellas han quedado con heridas muy, muy profundas en nosotros. Y de hecho ahora mismo, entre los oyentes de Radio María, seguro que habrá pues oyentes que son hijos de familias que combatieron en un bando y que combatieron en otro bando. Por supuesto que los habrá, ¿no? Y creo que nosotros nos tenemos que unir a esta conciencia pues de espíritu pacífico, ¿no?, y de pedir que nunca más se produzcan guerras fratricidas, ¿eh?, que eso es terrible. Además, hay que decir una cosa, nosotros hablamos de la guerra civil, pero es que en la historia de España han existido muchas guerras civiles. Algunos historiadores hablan de 32 guerras civiles en la historia de España, porque claro, que si las guerras carlistas, la guerra de sucesión, que si los comuneros, que si lo otro. Las guerras civiles tienen un componente fratricida que las hace especialmente, ¿no?, especialmente denostables. Y además decir que la guerra civil, lo que conocemos como guerra civil española, fue el ensayo de las guerras modernas, ¿eh? fue quizás un pequeño ensayo del tipo de armamento y del tipo de lucha que después se expandió en la Segunda Guerra Mundial. Fue un ensayo de los nuevos armamentos y de las nuevas tácticas de la guerra, y también por eso especialmente nos hemos dado cuenta que, dado a la capacidad mortífera de los armamentos hoy en día, pues eso, que las guerras pues tienen unos, lo que se llama, ¿no?, efectos colaterales, en lo que los más humildes y los más débiles sufren tremendamente, ¿no?, dado el tipo de armamento que el hombre ha sido capaz de desarrollar. Supongo que conocéis una frase famosa no recuerdo exactamente, ahora me vendrá el nombre, de un científico que decía que si se produjese una tercera guerra mundial, ya la cuarta sería a pedradas. Como diciendo, mira, ya una tercera guerra mundial, pues con el nivel de armamento que estamos desarrollando, ya la cuarta sería a pedradas, porque volveríamos de nuevo al hombre primitivo casi, porque nos íbamos a destruir todos y va a tener que volver por la civilización a nacer de nuevo. Por lo tanto, ¿no? 80 aniversario de aquel 18 de julio de 1936, pedimos a Dios el don de la paz, el don de la reconciliación, nunca más guerras fratricidas. Y recordamos aquella expresión de San Agustín en su obra magna Ciudad de Dios: toda guerra civil es en realidad una guerra incivil. Bueno, hasta aquí este comentario de entrada de este programa de Sexto Continente. Programa que, como sabéis, tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través de el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que muchos de vosotros pues hacéis vuestras aportaciones, que agradezco mucho. Bueno, y vamos a concluir. Este es el tercer programa que dedicamos, y hoy concluimos ya el comentario del documento de la Asamblea, bueno, aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Se trata de una instrucción pastoral sobre cristología, que tiene como título Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Será presentado después del verano, de una manera más formal, por Radio María en una tertulia de obispos, pero un servidor se adelanta un poco para aquello de que la inmediatez tiene su importancia en el mundo de la comunicación, y con el de hoy, como digo, son tres programas en el que hemos hecho una somera presentación. Son cuatro capítulos. El primero, anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano. Segundo, Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, Jesucristo, Salvador universal. Y cuarto, que es el que hoy explicamos, el encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Bueno, la verdad es que este es un documento que decía desde el primer momento que tiene un nivel de redacción, pues digamos, alto, no está hecho, digamos, pues para ser fácilmente leído por los que no han estudiado teología, pero eso no quita que habla de temas que nos afectan a todos, porque hay determinadas desviaciones en la presentación del misterio de la figura de Jesucristo, que aunque se hagan en niveles académicos, luego terminan también traduciéndose a la predicación, y esos errores terminan transmitiéndose al pueblo más sencillo y al pueblo fiel. Por eso también este documento, que en principio uno, cuando dice esto, ha tenido que ser escrito para los profesores de teología o para los que se dedican a la enseñanza. Bien, sí, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo de traslación, de traslación, porque es que hoy en día, digamos que los errores se comunican fácilmente. Bueno, el cuarto capítulo, como digo, que vamos a explicar. El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. el punto de partida de este capítulo, pues se insiste en cómo la resurrección de Jesucristo, se comienza hablando de la resurrección de Jesucristo, es la que acredita, la que termina acreditando el mensaje de Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que él había predicado, todo lo que él había dicho, todo lo que él había hecho, se hubiese encontrado con el silencio de Dios. O sea, Dios no responde. Este hombre ha dicho cosas bellísimas, ha hecho gestos sublimes, pero todo se ha terminado con su muerte. El silencio por respuesta, ¿no? Sin la resurrección, la fe en Jesús no podría sostenerse más que como una creación de nuestra subjetividad. Ya lo dijo San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Solo desde la resurrección y desde la testificación de esta resurrección por parte de los apóstoles, de los que pudieron ver y tocar al resucitado, pues solo así se puede sostener la fe eclesial, ¿no? Por tanto, nosotros creemos en el acontecimiento de la resurrección, en el acontecimiento de la resurrección. Y aquí también este documento pues nos recuerda que a este propósito ha habido, y todavía hay, pero bueno, ha habido desviaciones muy gordas en la predicación del misterio de la resurrección. Tanto la encarnación como la resurrección han sido objeto de interpretaciones que ofrecen muchas contradicciones con la enseñanza de la Iglesia. Es verdad que ha habido autores que han cometido grandes errores, o teólogos, ¿no?, que han hecho explicaciones equivocadas de la resurrección, que lo han hecho con buena intención. Eso lo dice explícitamente esta instrucción pastoral de los obispos, que no negamos la buena intención, que han querido posiblemente pues trasladar al lenguaje del hombre actual pues la explicación de la resurrección con unos conceptos que le puedan resultar aceptables y atrayentes, pero aunque les haya movido una buena intención, es muy grave el que vaciemos de contenido la afirmación de la resurrección de Jesucristo. Porque ese tipo de autores explican, ¿no?, explican la resurrección como el resultado de la intervención del Espíritu de Dios, que da una experiencia a los discípulos, una experiencia que consiste en que los discípulos, por la inspiración que les da el Espíritu, recuerdan la vida y el mensaje de Jesús desde otra perspectiva, cayendo en cuenta de que la muerte no ha aniquilado a Jesús. O sea, es el Espíritu el que a los discípulos les inspira para entender de que sigue vivo, aunque haya muerto, ¿no? Pero claro, eso, vamos a ser claros, si no ha habido un acontecimiento en el que Jesús ha resucitado a ese cuyo cadáver yacía en un sepulcro, y si en el sepulcro continúa el cadáver, etcétera, etcétera, a ver, no seamos, o sea, estamos hablando de una explicación en la que es subjetiva la génesis de la fe. O sea, no ha habido un acontecimiento que haya provocado nuestra fe, sino que la fe en el fondo es una construcción subjetiva mía, En el fondo, pues eso, este tipo de autores que pretenden explicar la resurrección como que esto es una construcción subjetiva nuestra, luego dicen que los relatos del Evangelio que hablan del sepulcro vacío y de que el encuentro con Jesús resucitado, bueno, pues esos relatos son pues metáforas, forman parte de un lenguaje simbólico de la resurrección, etcétera. Bueno, como os podéis imaginar, este tipo de interpretaciones la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, las responde frontalmente, ¿no? Y hemos tenido, por desgracia, profesores de cristología en facultades de teología que han enseñado errores de estos, pero de una manera muy, muy, muy notoria. Y quizás nosotros, los pastores, tenemos que hacer, ¿no?, pues nuestra autocrítica, porque a veces hemos tardado mucho tiempo en reaccionar. y ha habido pues generaciones de seminaristas que han tenido a esos profesores que enseñaban estas cosas en las facultades y hemos tardado mucho tiempo en reaccionar. Pero bien, digámoslo ahora, que hayamos tardado tiempo, ¿no? Hay que decir que esta no es la primera vez que lo dice, que ya hace pues unos 10 años, en aquel documento de teología y secularización en España, ya en aquel momento los obispos españoles respondían con contundencia a esos errores, y también ha habido notas concretas, ¿no? Por parte del Episcopado español, por ejemplo, pues con uno de los autores más, digamos, que más ha difundido este tipo de errores, ha sido Torres Queiruga, un teólogo gallego al cual, digamos, ha respondido con claridad, ¿no?, el magisterio de la Iglesia. Estas interpretaciones son el resultado de un prejuicio racionalista, con buena intención, como decía yo, pero antes, ¿no? Pero un prejuicio racionalista que consiste en rechazar cualquier intervención de Dios en el ámbito material del orden creado. O sea, consideran que una vez que Dios ha puesto, pues ha creado el mundo, ya le da su propia autonomía y consistencia, y Dios no puede intervenir de ningún modo aquí, en este mundo, en esta creación. Ni con milagros, ni haciendo milagros, ni mucho menos con la resurrección, ¿no? Pero claro, esto significa, de hecho, encerrar la creación en sí misma, sustraerla a la soberanía de Dios. O sea, no le permitimos a Dios ser Dios. Con esta teoría de que Dios aquí no puede intervenir, ¿nosotros quiénes somos para decirle a Dios lo que tiene y no tiene que hacer? Es como un prejuicio que cierra el mundo a la intervención soberana de Dios, ¿no?, a la posible recreación por parte del Dios creador. Digámoslo claramente, nosotros no solo creemos en el Dios creador, creemos también en el Dios recreador, en el Redentor, ¿no? Este prejuicio responde a la convicción, que es parte de la cultura contemporánea, según la cual no cabe que Dios entre en el mundo de las leyes físicas, ¿no? El racionalismo de nuestro tiempo parece ser como una especie de nuevo gnosticismo, ¿no?, que rechaza, pues eso, desde el nacimiento virginal de Jesucristo, desde la resurrección. Bueno, pues en el fondo hay que decir que, a propósito, ¿no?, de estos prejuicios racionalistas, Benedicto XVI observaba con mucha clarividencia que la mentalidad actual parece que le permite a Dios actuar en el mundo de las ideas y de los pensamientos, ¿no? En la esfera de lo espiritual parece que sí le permitimos intervenir a Dios, pero no en lo material. Como que en lo material Dios no puede intervenir, ¿no? Así, ¿qué pasa, pues? Que Dios es únicamente el Señor del espíritu y no de la materia. En el fondo estamos cayendo de nuevo en el gnosticismo, en el dualismo. ¿Es que acaso Dios no es salvador también de la carne humana? Es que no terminamos de creer en esto, ¿no? Estamos bajo el influjo del dualismo. Bajo el influjo del dualismo. Y no hay nada más contrario al dualismo que el cristianismo. Porque Dios asumió la carne humana. De manera que estamos llamados a la... Todo está llamado a la salvación, también la materialidad de este mundo está llamada a participar de la salvación, y nuestra carne forma parte de nuestro yo. Y seremos redimidos, hemos sido redimidos en cuerpo y alma. Y estamos llamados a la vida eterna, no solo en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección de la carne. Entonces, detrás de estos errores de decir que, bueno, Jesús ha resucitado, aunque su cuerpo siga en el sepulcro, nadie se va a creer que su cuerpo ha salido del sepulcro, pero ¿qué tipo de ideas son esas, por Dios? Detrás de esas presentaciones absurdas se esconde el dualismo de bimilenario o trimilenario. Se esconde el dualismo que fue superado por Jesucristo, por el cristianismo, porque él asumió la carne humana para salvarla y redimirla. Bien, este es, por lo tanto, el anuncio de la resurrección y la respuesta que el magisterio da a este tipo de errores, ¿eh? De errores. Dicho esto, Dicho esto, el documento dice, bueno, no, pero ahora nosotros no estamos pretendiendo decir que para anunciar a Jesucristo únicamente hay que rebatir estos errores. Desde luego, sin rebatirlos no se puede anunciar bien a Jesucristo, ¿eh? Pero bueno, que no se trata únicamente de anunciar a Jesucristo rebatiendo esos errores, sino que es muy importante, obviamente, que nosotros testimoniemos con nuestra experiencia el que podemos ser testigos de la persona de Jesucristo. Ahora, una cosa es que tengamos experiencia del encuentro con Jesucristo y otra cosa es que la resurrección de Jesucristo sea fruto de mi experiencia. No. Es la resurrección, es el acontecimiento de la resurrección de Jesús, que es un acontecimiento histórico, al mismo tiempo que metahistórico, porque supera la historia, sí, pero acontece en la historia y deja huellas en la historia. Las huellas del sepulcro vacío, por ejemplo, ¿no? O sea que es el acontecimiento de la resurrección el que da luz a mi fe. No es que sea mi fe la que da luz la metáfora del acontecimiento. No, no. Es la resurrección la que provoca la fe de los discípulos. No la fe de los discípulos la que provoca la resurrección. Esto hay que decirlo claramente, ¿no?, frente a estas interpretaciones secularizadas. Bien, pero dicho esto, es verdad que es muy importante no solo afirmar el acontecimiento, que Jesús resucitó, bien, vale, pero ahora tenemos también que dar testimonio de cómo esa resurrección de Jesús en nosotros pues ha dado a luz una profunda experiencia del encuentro con la persona de Jesucristo. De cómo el amor, la sabiduría de Jesús tiene el poder de convicción de que nos sentimos como los que hemos visto y oído. Como si nosotros participásemos también de ese encuentro con Jesús como lo tuvieron los apóstoles, que es verdad que ellos lo tuvieron a otro nivel, porque ellos tocaron y palparon al resucitado. Pero nosotros, en la fe, también hemos tenido un encuentro a otro nivel, ¿no?, con el resucitado. Le hemos conocido como el único que puede sanar nuestras esclavitudes interiores, que nos puede hacer libres. Hemos tenido la experiencia de que su gracia nos consuela, el consuelo de su gracia, ¿no? Por eso es muy importante decir, ¿no?, o sea, frente a esos errores cristológicos, decir que no es mi experiencia la que ha dado, la que ha sido el origen de la resurrección de Jesús, no, al revés, fue la resurrección de Jesús la que quitó la incredulidad de los apóstoles y comenzaron a creer. Ellos eran muy resistentes a creer en el resucitado. Ellos no eran proclives a ser unos ingenuos, no eran unos crédulos. Más bien tenían tendencia incrédula. Y tuvo que ser el resucitado el que dijo, no seas incrédulo, sino creyente, trae tu mano, palpa las heridas de los clavos en mis manos, ¿eh? O sea, es decir, fue el acontecimiento el que provocó la fe. Ahora, como digo, nosotros tenemos ahora que hacer una profunda experiencia de ese encuentro con Jesús resucitado. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues yo creo que en este momento lo que toca, lo que toca es hablar de o escuchar pues un canto sobre la resurrección. Pues uno de los más famosos, de los más extendidos, yo creo que de los que más hemos cantado, ¿no?, en estas últimas décadas, es este canto de Resucitó, de Kiko Argüello. Lo escuchamos. Resucitó. Thank you. la muerte. ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Bien, continuamos este programa, la presentación que hoy queremos concluir del documento de la Conferencia Episcopal Española, una instrucción pastoral, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Y después de haber hablado de la resurrección, vamos a entrar en la siguiente parte de este capítulo cuarto, que quiere subrayar la explicación de cómo entendemos esto de la redención. Nosotros somos creados y redimidos. El hombre no se crea a sí mismo, ni se autorredime. Por cierto, ¿no? La verdad es que la gran crisis de la modernidad consiste precisamente en haberse pretendido recrear a sí mismo, como si los hombres nos redimiésemos a nosotros mismos. Y han sido desoladoras las consecuencias, ¿no?, de pretender hacer un mundo redimido por el hombre. Lo del siglo XX ha sido terrible, terrible. Ese hombre que sentía que la ciencia le daba la gran capacidad de dominar el mundo, etcétera, pues ha sido autodestructivo tremendamente, ¿no? Jamás había habido un siglo tan destructivo, en sus guerras. Bueno, nosotros creemos, no nos autorredimimos ni nos creamos a nosotros mismos, ¿no? La Iglesia predica siguiendo, ¿no?, pues a Jesucristo, que el hombre es redimido. Entonces, fijémonos en las expresiones con las que Jesús habla, la liturgia, y la liturgia recoge las palabras de Jesús y las que habla de esta conciencia que tenemos de ser redimidos. Por ejemplo, en el pregón pascual, Jesús ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Es curioso esto, ¿no? Porque eso de ha pagado la deuda de Adán es la imagen de, se utiliza la imagen de un rescate. Hemos sido rescatados. La primera carta de Pedro se dice, ¿no? Dios hizo esta obra no con oro o plata, sino con su sangre preciosa. Nos ha comprado no con oro y plata, sino con su sangre. Esta imagen del rescate aparece en labios de Cristo, que advierte a los apóstoles, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por vosotros, ¿no? Jesús interpreta su destino como quien va a la muerte para ser traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, y para entregar su vida en expiación por nosotros. Es decir, que la muerte de Jesús es una muerte expiatoria. En esto la carta a los Hebreos lo subraya especialmente, lo desarrolla, ¿no? El sacrificio de Jesús es como un ejercicio sacerdotal que entra, ¿no?, en el santuario celestial para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros, ¿no? Se une así en el Nuevo Testamento, digamos, dos interpretaciones teológicas de la muerte de Jesús, ¿eh?, que nacen de las palabras de Jesús en el Evangelio, ¿eh? Estas dos interpretaciones teológicas no es que nosotros las hayamos sacado de la manga, no. Estas dos interpretaciones, que no son contrapuestas, sino que son las dos van unidas, ¿no?, nacen de las propias palabras de Jesús, ¿no? La entrega sacrificial de Jesús y el testimonio del mayor amor que su muerte representa para nosotros. Jesús entregó su vida en sacrificio por nosotros, y esa es la muestra suprema del amor por nosotros. Nadie tiene amor, un amor más grande que el que da su vida por nosotros, ¿eh? Bueno, entonces, este es un misterio. A ver, esto es un misterio. Pero que nosotros no tenemos derecho a, como no me cuadra, como no lo entiendo del todo, pues entonces lo rechazo y me hago una interpretación que sea perfectamente acorde con el racionalismo de nuestros días. No, yo no tengo derecho a hacer eso. Yo no tengo derecho a pretender construir una jesusología que deje totalmente arrinconado al margen todo este tema de la redención, de que Jesús entrega su vida en rescate por nosotros. ¿Quién somos nosotros para elegir únicamente unos textos del Evangelio dejando al lado otros? No somos quiénes, ¿no? Yo entiendo que es misteriosa, ¿no? Son misteriosos estos términos. De hecho, una oyente estos días enviaba una consulta, ¿no?, a la sección de preguntas de este programa, que lo incluyo ya un poco aquí, ¿no? Lo incluyo aquí, una oyente que creo que se llamaba Ana García, ¿no?, que era de Madrid, y decía ella que, pues bueno, que intentando ella, ¿no?, dar testimonio de la fe, pues como en Facebook se había encontrado con que había personas que les parecía muy difíciles de entender estas imágenes, ¿no?, del rescate y de pagar con el precio de su sangre. Y decía, me he encontrado yo en el Facebook pues personas que me dicen cosas como las siguientes, ¿no? Las voy a leer, ¿eh?, que esta oyente me las plantea, ¿no? Dice que alguien, ¿no?, pues le ha dicho: lo que no me entra es eso de que alguien tiene que pagar por el pecado. ¿Qué es eso de que alguien tiene que pagar por el pecado? Me suena como a vudú. Si quieres obtener un efecto, has de aplacar a los orisas o las loas como un pago en sangre o gallinas muertas, como si hubiera algo superior a Dios, a quien el mismo Dios tiene que pagar por el pecado. Lo que la gente no entiende es que es en qué sentido o cómo es la muerte de Jesús en la cruz salvífica y si es necesaria. Si Dios tiene poder para perdonar el pecado y exterminar el mal y hacer una nueva creación, ¿por qué mediante una muerte de tortura? ¿Era necesario hacerlo así? ¿Era meramente conveniente? ¿En qué sentido es conveniente? ¿Era comprensible en otras culturas y contextos? Bueno, estas son... Esta oyente, ¿no? Ana García, pues nos dice cómo ella se ha encontrado con este tipo de interpelaciones de una mentalidad, de unas mentalidades nuestras, ¿no? Pues racionalistas, que se resisten a acoger pues esas expresiones de la Sagrada Escritura de que Jesús entregó su vida en rescate por nosotros, que pagó un precio. Bueno, como digo, es un lenguaje misterioso, pero nosotros no somos quienes para decir, este lenguaje a mí no me convence, pues entonces yo me voy a fabricar yo uno distinto. Que no tenemos nosotros, o sea, que tenemos que ser humildes ante la palabra de Dios. Yo la palabra de Dios la recibo y luego pido a Dios la gracia para intentar profundizarla y entenderla, pero no soy quien ni para borrar ni para añadir como palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Entonces, obviamente hay que entender la imagen o la metáfora del rescate. Es una imagen, es una metáfora que uno no puede interpretar literalmente hasta las últimas consecuencias, como si la imagen del rescate de un secuestro nuestro pudiese aplicarse a la redención de Dios en todos y cada uno de sus términos. Sí que es verdad que en esa metáfora del rescate, nosotros hemos sido secuestrados por el pecado. La acción de Satanás nos ha robado nuestra intimidad con Dios, nos ha quitado lo más sagrado que teníamos, ¿no? Que lo más sagrado que teníamos era vivir en gracia, vivir en la comunión de Dios, del amor de Dios. Nos ha quitado la libertad de los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, hemos sido secuestrados, ¿no? Y en ese sentido se aplica esa frase. Claro, cuando se dice uno, y entonces se dice Jesús ha pagado el rescate, ¿no? Nos ha rescatado. Entonces, claro, quien pretende esa imagen, interpretarla literalmente, dice, ah, ¿y a quién le ha pagado el rescate? Entonces, el rescate se lo ha pagado a Satanás, para que Satanás nos libere. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás es un dios al que Dios le tiene que pagar o reconocerle como que tiene una autoridad por encima, como si, claro, a ver, eso no puedes interpretarlo así. Esa es una aplicación literalista de la imagen del rescate que entonces deforma la imagen de Dios. Cuando se dice eso de que Jesús ha entregado su vida en rescate por nosotros, hombre, no puedes llevar esa imagen hasta el extremo de pensar que entonces, a ver, Jesucristo le tiene que pagar a Satanás para que diga a Satanás, venga, te lo suelto, te lo libero. Hombre, eso no puedes interpretarlo así. Toda imagen es una imagen. Y la imagen sirve para lo que sirve, pero no se puede forzar hasta el extremo, porque entonces caemos pues en una deformación de las cosas. Por lo tanto, obviamente no se está pagando a Satanás un rescate. Pero sí es verdad que la forma en la que Dios ha querido que seamos redimidos ha sido una forma dramática en la que Dios, Dios no ha rehuido este drama en el que nos encontramos, no ha rehuido el drama. Y Él ha decidido, en su magnanimidad, en su misericordia, llevar a cabo su redención de una manera que sea para nosotros pedagógica, para que caigamos en cuenta del amor de Dios y del problema tan grande del que hemos sido rescatados, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué Dios ha hecho las cosas de esta manera? ¿Por qué no, siendo todopoderoso, lo hubiese podido hacer de una manera menos dramática? Ni para Él, ni para nosotros, eso podía habernos salvado sin necesidad de derramamiento de sangre, ¿no? Hacemos eso. Si Dios no es todopoderoso, pues podía habernos redimido eso, sin necesidad de ninguna muerte sacrificial. Pues sí, claro que Dios podría haberlo hecho, ¿no? Pero no se trata de eso. Nosotros ahora no nos enzarcemos en el por qué no, yo por qué. A ver, vamos a intentar, que es lo que tenemos que hacer, acoger la redención, acoger la revelación, y pidiendo la luz del Espíritu Santo para que en nuestro ejercicio de razonar en torno a la revelación, pues descubramos parte, por lo menos, parte de las razones, de los motivos que le han llevado al Señor a hacer las cosas así. Y yo creo que las razones son también son de tipo pedagógico. Son de tipo pedagógico. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso forma parte, eso lo entendemos perfectamente. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nosotros, desde nuestra concepción, solemos sospechar de aquel que nos dice cosas bonitas, pero claro, él está allí y yo estoy aquí. Él habla muy fácil, pero él no tiene la experiencia que yo estoy teniendo. Él no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. De ese tal solemos sospechar. Solemos sospechar de quien nos dice cosas hermosas, pero él no está participando de nuestro drama. Por eso yo me inclino a pensar, ¿no? Por eso la Iglesia en su tradición pues ha razonado que Dios ha querido compartir nuestro drama para que así no dudemos de su amor, para que no podamos dudar de su amor. Porque aquel que está dispuesto a sufrir por nosotros, entendemos enseguida que es inequívoco ese gesto de amor. Porque si alguien, mira, si alguien nos regala un ramo de rosas, uno dice, a ver qué intención tiene, a ver qué hay detrás, a ver qué se esconde detrás del ramo de rosas. Vamos a ver, ¿eh? Que por el interés te quiero, Andrés, y cosas por el estilo. Sin embargo, dudamos mucho menos de aquel que nos expresa que es capaz de sufrir por nosotros. De sufrir por nosotros. Por lo tanto, esa muerte expiatoria, ese entregar su vida en rescate por nosotros, tenemos que entenderlo como una declaración del amor de Dios que quiere vencer nuestra resistencia a desconfiar de Dios. Fíate de Dios, que te quiere. ¿Cómo no te va a querer si es capaz de entregar su vida a la cruz por ti? O sea, el drama de la redención, en el fondo, es un esfuerzo de Dios para superar nuestra resistencia a confiar en Dios. Pero ¿cómo no vas a confiar en el que está entregando su vida por ti? Creo que esta es la explicación, ¿no? O sea, la forma que podemos tener de explicación a este mensaje. Por eso, cuando el Señor resucitado no se encuentra con los discípulos de Emaús, les dice cómo la muerte del Mesías tenía un sentido salvífico, como estaba anunciado en las Escrituras, que eso tenía que ocurrir. Y entonces, esta es la clave, ¿no? Por eso entendemos que Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrego libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Juan 10:18. Por eso decimos claramente, ¿no? Lo dice este documento, que Jesús no fue víctima de una muerte accidental tramada contra él. Una muerte que le pilló de imprevisto. No, sino que aceptó con voluntad soberana la muerte, siendo consciente de que estaba aceptando su misión de enviado del Padre, dispuesto a padecer por nosotros, para expresarnos el amor de Dios, el amor redentor de Dios. Es un misterio, pero decimos que Él se hizo hombre para dar por nosotros la vida. Se hizo hombre para dar por nosotros la vida. Y aquí vienen algunos, por ejemplo, San León Magno dice, pues como la naturaleza divina no podía recibir el aguijón de la muerte, ha tomado al nacer de nosotros lo que podía ofrecer por nosotros. Mira, como la naturaleza divina no podía, ¿no?, recibir el aguijón de la muerte, tomó la naturaleza humana para que el aguijón de la muerte le picase también a él. Y entonces él también participase del drama que nosotros tenemos. Y para que él, siendo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, pues podamos decir, él tomó mi herida y fue capaz de sanarla desde dentro, sanarla desde dentro. El que era impasible se hizo capaz de padecer la pasión, dicen otros santos padres, ¿no? Como único modo de salvar al hombre perdido por el pecado, o por lo menos como el modo que Dios en su designio salvífico quiso llevar adelante. Bueno, como veis, estamos aquí poniendo el dedo en la llaga en lo que es el mensaje central de la cristología. Por eso este documento, pues la conferencia episcopal lo entiende como muy importante, ¿no? Para que no vaciemos de contenido la presentación del mensaje de Jesucristo. Bueno, el documento al final también quiere subrayar, ¿no? Pues cómo también estamos en algunas coincidencias importantes. Por ejemplo, 160 aniversario de la proclamación de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta litúrgica por parte de Pío IX. Y el documento dice, ojo, o sea, fijémonos que en esa fiesta, en esa teología del Sagrado Corazón de Jesús, está toda la cristología dicha en ella. Porque en el costado traspasado del Redentor se revela aquel amor del que brota, el amor de Dios como de un manantial. De ahí brota, ¿no?, el amor de Dios. Como dice el Concilio, ¿no?, el Concilio Vaticano II, dice: del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Estas hermosas palabras del Concilio pues tienen un sentido especial, como digo, en este momento en el que se acerca, ¿no?, ese 160 aniversario de la introducción de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Bien? Y así entendemos lo que es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo pues es, sí, explicar bien la ontología, quién es Jesús, es su naturaleza humana, su naturaleza divina. Pero luego también conocer a Jesucristo supone tener experiencia del amor de Dios. Participar de la experiencia del amor de Dios que nos ama y se entrega por nosotros. Y estamos llamados nosotros a que profundicemos en esa experiencia. Bueno, y este documento termina. Han rescatado una homilía que pronunció Pablo VI, el beato Pablo VI, que sabéis que está beatificado, en Manila, cuando visitó el Filipinas, en 1970, él pronunció una homilía en la que mostró un corazón enamorado de Jesucristo. Es preciosa esa homilía, y pues voy a leer brevemente un par de párrafos de esa homilía con la que concluimos la explicación de este documento. Dice Pablo VI: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Para esto me ha enviado el mismo Cristo. Soy apóstol y testigo. Debo predicar su nombre. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él es quien nos ha revelado al Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, y todo se mantiene en él. Él es también el Maestro y Redentor de los hombres. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce y nos ama. Compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez. Y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y de felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de Él. Él es la luz, la verdad, más aún el camino y la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó un nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre y sed de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos somos hermanos. Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre. A todos lo anuncio. Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del mundo nuevo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador, a la manera de puente, entre la tierra y el cielo. Él es el Hijo del Hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su madre según la carne, nuestra madre por la comunión en el espíritu del cuerpo místico. Jesucristo, recordadlo. Él es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos. Una homilía preciosa, dicha por un corazón enamorado, por el beato Pablo VI, con la que concluye este documento. Bueno, aunque sea muy brevemente, perdona a los oyentes porque les hurtamos su rato de participar con sus preguntas. A Cris, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas seleccionadas esta semana. Adelante. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de Ignacio Fernández, que nos comparte. Dice, me ha llamado la atención que en su programa anterior dijese usted que los terroristas yihadistas tienen poca cultura del Islam. Lo digo porque en la última etapa de la vida, Mahoma asesinó a dos familias influyentes que se le oponían, adueñándose así de Medina y luego de la Meca. Por otra parte, existen más de 200 suras del Corán que mandan predicar con violencia y hacer la guerra santa contra los infieles. Y en la práctica, en toda la historia desde Mahoma, los cristianos hemos tenido que soportar su persecución. Paz y bien. Muy bien. Bueno, a Ignacio le diría, a ver, yo cuando dije eso de que muchos terroristas yihadistas tienen poca cultura islámica, no me refería a que la cultura islámica pues sea pacífica o que Mahoma hubiese sido pacífico, que ciertamente hay una gran diferencia entre Mahoma y Jesucristo, vamos. Jesucristo verdaderamente es pacífico y la historia de Mahoma está muy ligada pues a la violencia, pues así él extendió el Islam. O sea, yo no quiero ser ingenuo, o sea, claro que existe un problema, que el Islam tiene que hacer una catarsis interior de, bueno, pues de una reinterpretación pacífica del Islam, pero que claro que tiene unas bases, que tiene un problema. Por eso, de hecho, pues el problema interior dentro del Islam es serio, Vamos, que esta misma semana, sin ir más lejos, ha dimitido el vicepresidente de los imanes franceses, y ha dimitido después de estos acontecimientos que han ocurrido en Niza, y diciendo que dimite pues porque le es muy difícil distinguir, ¿no? En este momento hay una lucha interna en la que es difícil distinguir entre el Islam y el islamismo, etcétera. Bueno, bien, pero ¿a qué me refería yo? A ver, yo me refería, cuando yo me refería al hecho de que existe, de que muchos terroristas yihadistas, ¿no?, en el fondo no conocen la cultura del Islam, me refería, por ejemplo, a lo que ha pasado en Niza, en el atentado de Niza, que ese terrorista que ha hecho esa barbaridad con ese camión de atropellar a la gente, pues hemos conocido que era una persona pues nada religiosa, que ni siquiera había hecho el Ramadán, o sea, que ni hacía el Ramadán, ni hacía las oraciones, ni hacía nada. O sea, que en este momento, claro que el yihadismo, en sus cabezas pensantes, está totalmente ligado a la interpretación fundamentalista del Islam, pero el yihadismo está reclutando muchas personas, especialmente en Occidente, que de religiosas no tienen nada, que en el fondo pues son unas personas desestructuradas, que son desestructuradas, que son personas que están desequilibradas en buena parte, fracasados de la vida, que ven en irse a alistarse en el terrorismo una forma de hacerme famoso, de trascender mi vida, ¿eh? Vamos, que si alguien dijo eso de que un terrorista es un psicópata con un pretexto, pues hoy en día hay que decir que muchos yihadistas son unos psicópatas con un pretexto religioso, porque es que en realidad ni siquiera ellos han dado ese paso por una motivación religiosa, sino porque están colgados en la vida y la gente desesperada no sabe ni qué hacer. ¿Eh? A eso me refería, ¿no? Por tanto, también creo que es una... Esta es una, un hecho constatable, ¿eh? Un hecho constatable que nos tiene que llevar un poco a una a la conciencia de cómo a veces los problemas no son meramente lo que parece. El terrorista este de Niza, en el fondo, ese de no tenía ni idea ni de Mahoma, y ese igual ha leído el Corán lo mismo que nosotros, vamos. Es un colgado de la vida, un desesperado, un fracasado de la vida, que se lanza a hacer eso en el fondo para intentar tener una página de gloria en su vida. Ya ves tú qué gloria, pero bueno, ¿eh? Bien, pues eso era un poco a lo que me refería. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, ya disculparéis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.